termine con su calvicie. Entretejido estilo japonés, sin service, sin ganchitos, sin micropinzas. En 3 horas sea otro hombre. Y este que tenía una pelada que parecía una rodilla fuera el agua, se entró a entusiasmarse, empezó a dar cuerda solo y empezó a pensar para adentro, ¿y si me la hago ahora que voy a Buenos Aires? ¿Y si le doy la sorpresa a mi mujer y en el pueblo llego nuevo y hacer otro? Y dicho y hecho, llega a la capital y lo primero que hace antes de hacer su negocio, el entretejido. Se hace el molde y a los 2 días, cuando le colocan el entretejido, se miraba al espejo, no se conocía ni él. Y yo decía, soy otro. Y el peluquero que le daba manija. Mire, si no le he sacado 20, le he sacado 15 años de arriba. Pero tiene razón, soy otra persona, soy otra persona. Decía el tipo y entusiasmado se tiraba besos al espejo y todo. Y ya no aguantó, él quería ver cuál era la reacción de su gente. Entonces se vuelve antes tiempo a la casa, va en el tren llegaba a 2:30, 3 de la mañana al pueblo y va, entusiasmado, golpea la puerta. Se levanta la pobre mujer que estaba durmiendo, se refriega los ojos, abre la puerta, en los pueblos de provincias todavía, gracias a Dios, se abre la puerta sin mirar por la miricia. Abre la puerta y claro, el foco de la esquina le daba en la nuca al hombre. Y lo ve al trasluz. Le ve el pelo, pero no le ve la cara. Y dice, la mujer pasa tranquilo, y dice, el pelado está en Buenos Aires. Esta es la 106. Siempre una canción. Oh, no. Estamos escuchando Phil Collins. Claro, un clásico de aquello, ¿no? En el aire esta noche. Exactamente. Mañana que estamos compartiendo con vos. Tal cual, dicen. ¿Cómo? Tal cual. Hay que salir a desmentir esa captura de cómo se escuchan y cómo son. ¡Qué feo! ¡Ay, Dios! No, qué feo. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Todos los mensajitos, ¿no es cierto? Gracias a Erika que nos mandó esa captura. ¿Qué dicen por acá? En el aire esta noche me encanta, dice Alejandro de Sala. Rompo el parlante con el solo de batería. No, ¿viste lo que es? Hay un solo de batería igual en el que tocaron en vivo Phil Collins con Chester Thompson, que son amigos de... Chester Thompson, que es un baterista tremendo, fíjate vos que es el elegido por Phil Collins para sus discos, ¿no? Mientras él canta, Chester Thompson toca la batería. Que lo hemos compartido en el portal de la radio y acá en el aire de la radio. Se perdió una billetera el sábado a la tarde en la avenida San Martín, en los departamentos que están al lado del Colegio Industrial. Tenía dinero, pero piden que por favor, por lo menos, devuelvan el contenido, el carnet de conducir y todo eso. Sergio Mauricio Machado, los documentos. Así que si los encontraste, tráelos acá a la radio. Se lo vamos a entregar al dueño. A nombre de Sergio Mauricio Machado, ¿no? Sergio Mauricio Machado. Los documentos, si los encontraste por allí, por la avenida San Martín, cerca de los departamentos. Nos vamos a una pausa muy chiquitita en esta mañana de la radio, compartiendo juntos aquí en la 106. Está fresca mañana, la temperatura es de 11 grados. Gracias por todos los mensajitos que van llegando por SMS. Buen día, Carlos, ¿qué me contás de con el informe de la Nata? La verdad que no vi a la Nata. Estuve viendo que en Facebook mucha gente habla, estamos en Saladillo, la Nata habló de Saladillo, pero la verdad que no lo vi porque estaba compartiendo un momento con una gente amiga viendo el partido de Argentina, Estados Unidos. Que perdimos, no se puede creer que perdimos, comiendo unas ricas pizzas caseras, viendo Argentina Estados Unidos en básquet ayer, qué sé yo, por ahí no tengo que ver más, no tengo que ver más deportes, debo ser cierta yo. Ay, Dios, en esta mañana de la 106 estamos compartiendo una linda mañana fresca aquí a la radio, no tengo que ver más, no tengo que ver más deporte argentino. Menos mal que no soy de ningún cuadro de fútbol, si no me echarían las culpas también. Nos vamos a la pausa. Me encanta esta versión que ha hecho Dance, que siguen firmes los Dance con otros temas en el Top 100. Lo han invitado precisamente a Rod Stewart, un Rod Stewart que se mantiene impecable, para hacer esta versión 2017 de ¿Crees que soy sexy? ¿No? Esta versión que han hecho acorde a los estándares de música de como se escucha hoy, ¿no? Pausa chiquitita, vamos a actualizar los datos del tiempo. ¡Uy, el viento! 31 kilómetros por hora el viento en este momento, la temperatura 11 grados, claro, la sensación térmica se cae a pedazos, 2 grados. Tremendo. Pausa y volvemos, 11 y cuarto en un ratito, estamos haciendo los sorteos, ¿eh? La verdad que no sabía esto que me estás contando, me mandaste un apellido ahí, pero hay de este apellido hay uno en política y uno en una institución muy importante de acá de Saladillo. ¿A cuál te referís? La verdad que no lo vi. Me voy a tomar el laburito después de verlo online a lo que me decís, porque no tenía ni idea.

si tú me miras, cuanto más crezca la injusticia, ya verás que son más grandes nuestras ganas de luchar. Palabras de un lenguaje nuevo que he construido para nosotros, para el amante perseguido que tiene que esconder su voz. No, no, no, no. Cuando decidas aprenderlo, no habrá silencio, no te hará falta usar la voz. Estamos escuchando a Alejandro Sanz, esto se llama Si tú me miras. Si tú me miras, me hablarás. Epa. Qué lindo recuerdo, ¿no? Si tú me miras, me hablarás. Ajá. Estamos a un minuto de las 11:30 de la mañana. Oye, Lilbe. Ahí estamos, compartiendo juntos esta mañana en vivo de la 106. From the moment you was dancing in the party, pushing out on me, giving every day, yeah, giving every day. Es Chris Brown con esto que se llama Questions. Aquí en la radio tenemos que ya empezar a preparar el sorteador loco. Después de la pausa vamos a sortear a ver quién se lleva los regalos en esta mañana en vivo de la radio. Acordate que todavía podés participar. Tenemos los regalos para vos. Es el lavado de Lucars. Está por allí, cerquita de Ruta 205 y López Serrano. Exactamente ahí. Los turnos los sacás al 2345-416347. Quiero Lucars. Lucars. Juntas Lu con Cars. Cars de autos. Quiero Lucars. Lubricentro Lucars, que esta mañana te regala el lavado de tu auto. Te cambian el aceite ahí en Lucars. Te la miden y te la cambian, si hace falta te la cambian. Y también estamos con la gente de Matafuegos Unimat, también sobre Ruta 205, ahí cerquita. Y te regalan esta mañana la recarga para el Matafuegos de tu auto. Nos vamos a una pausa muy chiquitita en esta mañana de la radio y ya estamos volviendo con mucho, pero mucho más aquí en la 106. Uy, está todo revolucionado. En la cornisa, me dicen ahora, que fue lo de Saladillo. Ah, bueno, me están mareando, chicos. ¿Dónde fue? ¿En la nata o en la cornisa? Me marearon. ¿A dónde nombraron a Saladillo? ¿En la nata o en la cornisa? La verdad que no tengo ni idea. Pausa y volvemos, 11:30. En un ratito el sorteo, vale. Las 106 por día. Y no.

Katy Perry, que está intentando junto a Nicki Minaj entrar al top 100 con este Swish Swish. Como que están riendo, este Swish Swish. Tenemos que tirar el sorteador loco. A ver quién se lleva el regalo de Lucas, el lavado para tu auto. Y vamos a ver quién se lleva también la recarga para el matafuegos de tu auto. Tremendo. A ver, ¿cómo estamos con los sorteos? ¿Los sorteos vienen bien? Todavía falta, ¿no? Falta un poquito. Todavía no empezaron los sorteos. Bueno. Cuando creímos que lo habíamos visto todo en la locura norteamericana, apareció en un suburbio de Chicago. Perros zombies. Tan al pedo estos yanquis, ¿eh? Se trataría de unos coyotes urbanos con sarna sarcóptica. Claro, esa es la realidad, ¿no? Coyotes urbanos con sarna sarcóptica. Y ya los habitantes empezaron a sacarle fotos y dicen que son zombies. Están como locos con los zombies en Estados Unidos. Acá los tenemos en el gobierno, los zombies. Recibieron varias llamadas que informaban sobre perros callejeros malnutridos o abandonados, y algunos empezaron a llamar al 911 diciendo que había perros zombies. Exactamente. Asegura, pobre, ¿no? Los animalitos están infectados con esta sarna que es tremendamente invasiva. Sarna sarcóptica se llama. Las infecciones les afectan la visión a los animales, por eso esta locura zombie. Provocan que los coyotes, normalmente, que son nocturnos, salgan a buscar alimento en el día. Claro, no ven nada, ¿no? Por culpa de la sarna. Los coyotes infectados no suelen ser agresivos, pero deben evitarse en todo momento, advirtió la policía. Bueno, esto es lo que pasa. Ahora, el 911 plagado, imagínate, ¿no? Como son los norteamericanos, que tienen miedo de todo lo que pasa, ya después del 911, pero no del 911 el teléfono, del 911 de las torres, ¿no? Precisamente se trata de eso, del miedo que tienen y el miedo que les mete Hollywood, que les hace creer que las películas de zombies son reales. No, no vamos a ir a pausa en esta mañana en vivo de la 106. Ay, Dios. Gente que se está pasando a Cambiemos. Mira vos, la noticia 1 que titula, acaba de tuitearlo esto, La gente de la noticia 1, más fugas en un país. Hace 2 minutos que lo tuitearon. Azul titula la noticia 1.com. Fue candidata de Massa en las PASO. Perdió la interna y se sumó a Cambiemos. ¿Quién es? Silvina Almeida, que integraba una lista de la interna de un país en las últimas PASO. ¿Qué convicción, ¿no? Silvina Almeida integraba la lista interna de un país en las últimas PASO. Como perdió, ahora se unió al oficialismo. La verdad es que no quiero quedarme en mi casa sin hacer nada, dijo Silvina Almeida. Claro, no se quiere quedar sin cobrar sueldo. El intendente Bartelis, que en el 2016 se pasó del Frente para la Victoria Cambiemos, resaltó las coincidencias políticas de ambos. Esto está publicado, lo podés encontrar ya. Entra en lanoticia1.com, busca Azul, y precisamente, ¿no? La candidata de Massa en las PASO que perdió la interna y se sumó a Cambiemos. Empieza el éxodo.

Bueno, le acabo de jugar un asado a Fernando Confesore, ¿eh? Ahora te cuento. Vamos a los números de la suerte en esta mañana. estoy re loco. Voy a necesitar un asador porque me parece que pierdo mal. En la ciudad de Buenos Aires, en la quiniela, en la primera de hoy, el 9908. 9908. En la provincia de Buenos Aires, 4902. No, es tremendo. ¿Qué va a hacer? No puede arrancar el lunes con tanta mala onda, Fernando Confesore. Es tremendo. Fernando Confesore de Canal 13 y de TN acaba de tuitear hace un ratito. Aunque, escuchá lo que pone, no puede arrancar la semana con tanta mala onda. Aunque recién comienza la semana, ya hay un dato. Quizás llueva el próximo fin de semana, pero igual falta mucho. El fin de semana hay 100% de probabilidad de precipitaciones. Tiene razón lo que dice, pero yo de cabeza dura le puse, no tengo fundamentos, pero yo tengo el pálpito de que no va a llover. Yo, particularmente, tengo el pálpito de que no va a llover. ¿Por qué? No tengo ni idea. Le contesté a Fernando Confesor y estoy esperando que me acepte. No tengo fundamento científico, solo campestre. ¿Apostamos un asado para 10 personas a que no llueve? Vamos a ver qué dice Fernando Confesor. Le jugué un asado para 10 personas a Fernando Confesor de que el fin de semana no va a llover. ¿Sí? Vamos a tener que limpiar el pluviómetro. Pero no importa. El tema es comerte un asadito. Claro, la gente, los seguidores de Fernando Confesore dicen, ¿y este desubicado quién es? Bueno, ¿qué va a hacer? Hay que ponerle onda. Muy mala onda Fernando Confesore adelantando que va a llover el próximo fin de semana. Tuiteó eso. Hay un dato, quizás llueva el próximo fin de semana, pero igual falta mucho. No puede ser, che, mala onda. Aguanta un poco. Ahí está, bueno, ahí está Paulita escuchando también en Italia, ¿no? Saludos, Adrián, gracias por compartir esta mañana con nosotros. Para 10 personas, no sé a quién traerá Fernando Confesore, porque yo voy a perder seguro. No sé a quién traerá Fernando Confesore, pero que traiga a todos los meteorólogos de TN y de Canal 3. No sé, cara dura el tipo le jugó a Fernando Confesore. Directamente, le jugué un asado para 10 personas de Fernando Confesore. Si pierdo voy a necesitar un asador. Tengo un par, tengo un par de asadores que me van a dar una mano. Ahora, si gano yo, agárrate. Muy mala onda, Fernando Confesore. Le hace falta un poquito de amor, me parece. Nos vamos a la pausa. Estamos en vivo. No, re caradura el tipo. Los seguidores de Confesión están como locos. Cualquier momento me mandan un misil como el de Pyongyang. Pausa y volvemos. No te puedo creer la hora que es. Un minuto falta para las 12 del mediodía. Si entras en el Twitter de la 106, vas a ver mi apuesta en tiempo real con Fernando Confesore. No tengo fundamento científico, solo campestre. Apostamos un asado para 10 personas a que no llueve. Yo, si pierdo, voy a tener que pagar el asado para 10 personas. Ahora, si gano, agarrate. Vamos a ir 3 o 4 o 5 de la radio, el resto, todos oyentes. No olvidate. Vamos a ir 5 de la radio y 5 oyentes. Esperemos que agarre viaje. No sé si se va a animar, porque estos porteños, viste, las apuestas de asado no las entienden mucho. Nos vamos a la pausa. Mañana que estamos compartiendo con vos. Ahí está, el top de las 12 del mediodía.